Hemos estado hablando en forma consciente desde el principio. Hablábamos de la ley de la atracción al principio de la primera sesión. Esta es la razón por la que es tan crucial, tan críticamente importante que cada uno de nosotros tome pleno y completo control de la mente consciente, porque lo que sea que estemos pensando, lo estamos trayendo a la realidad. Es casi como si nuestro pensamiento fuera un molde que la mente subconsciente y el superconsciente se dedican a llenar para crearlo como una realidad en nuestras vidas. Y si nosotros deseamos cambiar nuestras vidas, tenemos que ejercer un muy rígido control específico sobre nuestros pensamientos, porque estos comienzan a hacerse realidad casi inmediatamente. Resulta sorprendente percatarse de cuán poderoso es el superconsciente, porque cuando usted absolutamente cree, cuando realmente visualiza y positivamente afirma cualquier declaración particular, cualquier pensamiento o idea, estos comienzan a verificarse, y a veces, en cuestión de minutos. A veces usted tiene una idea completamente nueva y ¡pam! Toda una serie de eventos se llevan a cabo para hacerla realidad. Todos hemos tenido esa experiencia. ¿Por qué creen ustedes que las personas que siempre están enfermas, siempre están enfermas? ¿De qué están hablando todo el tiempo? Siempre están hablando de enfermedad. ¿Por qué piensan ustedes que las personas que nunca tienen éxito en la vida, nunca tienen éxito? Pues porque todo el tiempo están hablando de las razones por las cuales no lo tienen. Las razones por las que las cosas no pueden hacerse. Las razones por las que la gente fracasa. Ellos se regocijan en los fracasos de los demás. Piensan que es maravilloso si pueden leer en el periódico historias de cómo otras personas han perdido sus negocios o han perdido hasta la camisa y así sucesivamente. ¿Por qué piensan ustedes que la gente que tiene terribles relaciones interpersonales siempre está hablando de cuán podrida está la demás gente? Hay una historia muy famosa de un viejo hombre sabio que acostumbraba a sentarse en la entrada de Damasco hace muchos años, en una pequeña tienda que poseía. En ella se reunía y conversaba con los viajeros que pasaban hacia la ciudad. Una mañana muy temprano, justo al amanecer, un comerciante venía de Bagdad hacia Damasco, y cuando pasaba por las puertas de la ciudad se detuvo a preguntar al viejo: «Dime, buen hombre, ¿con qué tipo de personas me voy a encontrar aquí en los mercados y bazares de Damasco?». Y el viejo le respondió: «Dime qué tipo de personas hay en el lugar de donde provienes». El comerciante dijo: «Las personas de la ciudad de donde vengo son todos unos villanos, son ladrones, embusteros, venden mala mercancía, no tienen palabra de honor. Tenemos que estar al pendiente cada minuto porque siempre están tratando de abusar de ti». El otro le respondió: «Bueno, en los mercados y bazares de Damasco te encontrarás exactamente con el mismo tipo de personas. Ten mucho cuidado». El comerciante le dio las gracias por la advertencia y se dirigió hacia la ciudad. Una hora más tarde, el sol ya había salido, y otro comerciante vino con su caravana de mulas y sus bienes para comerciar en los bazares. Él dijo: «Di, buen hombre, ¿qué clase de personas me encontraré en esta ciudad?». Y él le respondió: «¿Qué clase de personas hay en la ciudad de donde vienes?». Y el segundo comerciante respondió: «La ciudad de donde vengo está habitada por personas de la mayor fineza que tú te puedas imaginar. Son honestos, honrados y tienen palabra de honor. Su mercancía es de buena calidad. No quebrantan sus contratos. Es un placer negociar con ellos. Siempre es un gozo regresar a mi ciudad». El viejo hombre le dijo: «Bueno, en esta ciudad te encontrarás casi con el mismo tipo de personas». Y hacia el final del día, el primer comerciante salía de Damasco cuando se detuvo y le dijo al viejo: «Tenías toda la razón. Estas personas no son buenas. No tuve más que problemas durante todo el día. Me voy de esta ciudad y no pienso volver nunca más». Antes de que se cerraran las puertas esa noche, el segundo comerciante venía de regreso sonriente y contento, y le dijo al viejo hombre: «Muchas gracias por tu consejo. Este ha sido un día maravilloso para mí. encontré que la gente de esta ciudad es exactamente como la describiste. Yo, en lo personal, he viajado por 80 países con una gran variedad de lenguajes. He andado a pie, en avión, en tren, en autobús, en mula, en camello, en automóvil y en toda clase de transporte concebible, incluyendo en bote, en ferry y barco, y he estado en muchos países muy pobres. He estado en países arrasados por la guerra y en países en los que hay todavía guerras. He recorrido a lo largo y a lo ancho toda África, Asia y América Latina. He tenido una muy interesante carrera viajando, y he llegado a contar con algunas reglas básicas para viajar. Ser siempre derecho, educado, cortés, amable y estar alerta. Así de simple. He viajado por todo el mundo y no he tenido nunca un problema serio. En una o dos ocasiones sí he tenido dificultades por cuestiones que estaban totalmente fuera de mi control, pero casi invariablemente he comprobado que aún en los países más pobres o en los sitios con mayores conflictos, nunca o muy rara vez me han engañado. Nunca he sido robado ni he sido asaltado, excepto una o dos veces, pero he tenido muy pocas dificultades en países donde otras personas a las que he conocido durante el viaje no tenían más que problemas. Han sido engañadas, asaltadas, que les han robado sus carteras, les han saqueado sus cuartos de hotel, les han robado sus equipajes, han perdido sus cheques de American Express y sus boletos de avión, los han encarcelado, los han tratado injusta o descortésmente. Pero estas personas siempre están hablando de qué podrida está la gente de ese sitio. Y efectivamente se iban encontrando con gente podrida en los lugares. Yo me hospedaba en los mismos hoteles o pensiones, viajaba en el mismo medio de transporte, en la misma época del año, y trataba a la misma gente que ellos, pero con una actitud positiva. Y no tenía prácticamente ninguno de los problemas que a ellos se enfrentaban. Es muy importante comprender que todo se inicia dentro de nosotros. La regla básica es que usted atrae lo que usted es, no lo que desea, sino lo que es. Y por lo tanto, usted tiene lo que se merece. ¿Cómo puede usted estimular la mente superconsciente? Existen muchas maneras. Una de las formas más poderosas es el método del que hablábamos ayer para la resolución de problemas. Define el problema, identifique las causas e identifique las soluciones. Hágalo de esta manera y le llamaremos metodología estándar para la solución de problemas. Es un método extremadamente poderoso para resolver problemas porque enfoca el 100% de nuestra energía intelectual en el conflicto que nos está preocupando. Otra forma sensacional de estimular el superconsciente, que les ha funcionado a miles de personas, es lo que denominamos el método de 20 ideas. Y este método vale su peso en oro para usted. Si ustedes practican este método durante 30 días, cambiará su vida. Tome su objetivo o meta más importante y descríbalo al principio de una hoja de papel en forma interrogativa. Supongamos que su meta u objetivo más trascendente es incrementar sus ventas o mejorar el uso de su tiempo. Entonces debe escribir: ¿cómo puedo incrementar mis ventas hoy? ¿Cómo puedo mejorar el uso de mi tiempo hoy? ¿Qué puedo hacer hoy para mejorar el servicio a mis clientes? ¿Qué puedo hacer hoy para mejorar mis relaciones con mi familia, con mis amigos, con mis colaboradores? Escriba en forma de pregunta lo que constituya su mayor problema o dilema. ¿Qué puedo hacer hoy para solucionar lo de las cuentas que llegarán a finales de mes? Y entonces, siéntese y fuércese a sí mismo a escribir 20 respuestas a esta pregunta. Al principio usted se dará cuenta de que las respuestas vienen con demasiada lentitud. Tal vez pueda escribir una, dos o tres de inmediato. Y luego le será muy difícil la cuarta idea, y más la quinta, y así sucesivamente. Pero si se fuerza a sí mismo a escribir cualquier respuesta que se le ocurra, no se preocupe si no puede costearla, o si es práctica o no. Simplemente escriba y escriba hasta que tenga 20. Si hace esto todos los días durante una semana, El tercer día se dará cuenta de que más rápido puede enlistar 20 respuestas y que la calidad de ellas se incrementará drásticamente. Y que para finales de la semana estará desarrollando 10, 20, 30 o 40 ideas que son efectivamente utilizables, prácticas y aplicables a su trabajo o a su mayor objetivo. Usted descubrirá, como lo he hecho yo al emplear este método, que en el transcurso de unos cuantos días contará con muchas ideas realmente buenas, inteligentes, brillantes y utilizables para aplicar a su trabajo o a su vida. Tantas que no tendrá tiempo suficiente en ese día para aplicarlas todas. A usted simplemente se le acabará el tiempo por completo. Así que tendrá que revisar esa lista de nuevo y escoger una o dos de las mejores ideas cada día, y entonces implementar una diaria. Eso es todo. Si hace lo que le hemos mencionado, estimulará de manera tan dramática el superconsciente que muy pronto percibirá que durante el día a su mente fluye la creatividad. Si usted empieza su día forzándose a pensar creativamente, seguirá creativo durante todo el resto del día. Esta es la razón por la cual es muy bueno tener las reuniones de trabajo o de negocios en la mañana a primera hora. Porque si se va a tener una junta donde todos van a discutir soluciones a situaciones o retos a que se enfrenta el negocio durante todo el día, su mente estará despejada y llena de energía. Una tercera forma de estimular a la mente superconsciente es a través de la meditación, de la relajación y de la afirmación internamente grabada. Hay que apagar la mente consciente por completo. La afirmación grabada de la anterior es excelente. De hecho, conforme usted empiece a utilizar la información grabada diario dos veces al día, se dará cuenta que su nivel de creatividad se elevará. Usted será más brillante y estará mucho más calmado. Otro detalle que hay que recordar es que la creatividad favorece a la mente relajada. Usted no podrá forzar soluciones creativas sino hasta que su mente esté relajada y abierta a nuevas ideas, nuevas formas de hacer algo. Es como una fuente de energía que fluye. Si puede imaginar una manguera de jardín, sabe lo que sucede si la dobla por la mitad, cortando así el flujo del agua a través de ella. Cuando usted está tenso o estresado o angustiado o preocupado por algo, es como doblar la manguera del jardín en muchos sitios diferentes o darle vuelta hasta hacerla toda nudo. Cuando hemos tenido la ocasión de experimentar la completa relajación, la manguera se enderezará por completo y todo el poder del agua correrá por ella. Esto es lo mismo que pasa con la energía creativa. Conforme usted se relaje completamente, endereza sus energías creativas, y entonces la creatividad fluye a través de su mente. Otra forma, junto con la meditación, es la soledad. Si alguna vez ha tratado esto, es uno de los métodos más poderosos de estimular la creatividad que alguna vez haya podido soñar. Ir y sentarse con calma durante 30 o 60 minutos sin interrupciones. Eso es todo lo que tiene que hacer. Solo siéntese tranquilamente durante 30 o 60 minutos. Muchas personas con las que he hablado durante este curso han admitido que nunca se han sentado calmadamente durante 60 minutos seguidos en toda su vida. Sentarse tranquilamente a no hacer nada. En otras palabras, usted no fuma, no bebe café, no escucha la radio, no escucha música, no hace nada. La mejor forma de hacer esto es ir y sentarse en su jardín calmadamente. O ir a un parque, o sentarse en su automóvil, o sentarse en el estudio. Pero donde no tenga absolutamente ninguna distracción y pueda estar ahí sentado, forzándose físicamente a permanecer ahí durante 30 a 60 minutos. La soledad simplemente significa permanecer sentado. Se hará sumamente difícil si usted nunca lo ha intentado antes. La mente continuará fluyendo, pero conforme pasen 30 minutos, después de eso comenzará a sentir un nuevo flujo de energía y una exaltación de ideas. Es una experiencia sorprendente. ¿Alguien de los que están aquí alguna vez ha practicado la soledad con regularidad? Es bastante sorprendente, ¿no? Pero resulta muy, pero muy difícil de hacer, porque si usted tiene que limitarse a quedarse sentado, piensa en tantas cosas que tendrá el impulso de levantarse y actuar. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Si usted logra quedarse ahí 30 minutos, de repente su mente comienza a llenarse de ideas. ¡Es maravilloso! Y de nuevo esto se ha venido mencionando a lo largo de la historia. Los grandes pensadores, los grandes filósofos, los grandes hombres creativos han narrado la práctica de llegar al silencio. Así es como lo han descrito. Estar en silencio. Otra forma de estimular la creatividad tiene que ver con los ambientes naturales. Los ambientes naturales o los sonidos ambientales, como los que se perciben al irse a caminar, sentarse en el parque, escuchar el ruido del mar, escuchar el aire en las hojas de los árboles, o el agua de una fuente, son estimulantes muy poderosos para la creatividad. Otro es la música clásica. La música clásica, la buena música clásica, especialmente Beethoven, Mozart, Stravinsky, Dvorak. Esta música tiene un ritmo espiritual o latido interno que es altamente estimulante de la mente superconsciente. Y junto con todos estos métodos, usted los usa regularmente y está abierto y alerta a ese flujo de energía superconsciente, entonces esta le traerá soluciones que significan avances en su carrera, avances hacia sus logros, en mayor cantidad en el lapso de un mes o de unos cuantos meses, que lo que puede obtener luchando, presionándose durante años y años. Hay fuentes de soluciones superconscientes que son básicamente de dos tipos. Una es la intuición, esa voz baja que todavía traemos dentro. Muchas veces estamos sentados tranquilamente, o estamos bien sintonizados con nosotros mismos, y escuchamos una voz que llega a ser muy fuerte. Es casi como lo que llaman un grito silencioso. La idea es tan clara que parece que emerge de dentro de nosotros y decimos: eso es, eso está bien. Así es exactamente como debe ser. De manera que estén muy alertas a sus intuiciones. Las personas que son altamente creativas poseen un alto grado de respeto por sus capacidades intuitivas, y cuando tienen una idea o un destello, lo escriben de inmediato. Si usted tiene la tendencia de tener buenas ideas antes de irse a dormir, o cuando se despierta en la mañana, siempre tenga pluma y papel al lado de la cama. Si va a leer algo que siempre que lo revisa siente que se estimulan sus jugos intelectuales, que las ideas fluyen, asegúrese de tener pluma y papel cerca de ese libro. No confíe en su memoria porque a veces la idea vendrá a su mente como un cometa fugaz. Y será una idea que puede valer $1,000,000 para usted. Pero si la deja ir, si no la escribe, se habrá ido y usted no podrá volver a recuperarla. La segunda fuente de soluciones de la mente superconsciente la constituyen las demás personas. Es buscar a las personas que tengan las respuestas a lo que usted está buscando. Es reunirse con amigos a los que, al contarles sus dificultades o problemas, digan: ¿ya pensaste en hacer esto? Y ¡zas! Puede ser incluso alguien que no sepa absolutamente nada acerca de su trabajo, pero que propondrá la idea exacta a lo que usted dirá: ¿por qué no se me había ocurrido antes eso? Y ellos le contestarán: bueno, pues porque yo soy muy astuto, o algo así. Pero muy a menudo la gente viene a nosotros con problemas a los que decimos: ¿ya has pensado en hacer esto? Y nosotros mismos ni siquiera sabemos de dónde proviene la idea. Simplemente brotará a la superficie de su mente y la otra persona dirá: es exactamente eso, eso es lo que estaba buscando. Muchas gracias. También sucede con material escrito. Muchas veces encontraremos exactamente la respuesta a lo que estamos buscando en algo que estemos leyendo. Por esto es muy importante que una vez que tenemos una meta programada dentro de nuestra mente, nos mantengamos muy alertas, no solo a las personas que nos rodean, sino a revistas, periódicos, libros, boletines, inclusive a revistas de las salas de espera. Si nosotros mantenemos nuestra mente abierta, ocasionalmente nos sucederá que abrimos una revista que no hemos leído antes, y ahí está la respuesta correcta a lo que estábamos buscando. Es muy simple. Existen tres formas de reconocer cuando una solución del superconsciente viene a usted. Una es que la reconocerá como 100% completa. La solución será simplemente perfecta. Usted dirá, ajá, esto es lo que denominamos la experiencia eureka. Se trata de una respuesta que resuelve y trata con cada aspecto del problema. Cada pequeño detalle será respondido, y usted encontrará que la solución está totalmente dentro de sus posibilidades. Está por completo dentro de su capacidad. Es lógica, es práctica, es simple, es fácilmente aplicable. La segunda característica que posee una solución superconsciente es que resulta demasiado obvia. Es lo que llamamos un destello cegador de lo obvio. Es algo tan claro que usted se dice, ¿cómo es que se me había escapado? Casi invariablemente. Y la razón de que se le haya escapado es que todavía no estaba listo para la solución, sino hasta precisamente el momento en que ésta llegó. Si se hubiera presentado una semana antes, un año antes o un día antes, usted no habría estado receptivo ante esa solución. Cuando llegó a usted, la razón por la cual la reconoció es porque es correcta. Y la tercera manera de poder decir que se trata de una solución del superconsciente es que cuando se presenta hay una explosión de goce y energía con ella. Usted sentirá un estímulo sorprendente, casi como si poseyera carga eléctrica y fuera activado, y querrá implementarlo de inmediato. Se trata de una especie de pulsación, si así le quiere llamar, una explosión de energía que lo hará sentirse excitado. Usted se sentirá emocionado, exaltado. Su pulso cardíaco se elevará. Su tasa hormonal subirá. Sus respuestas dérmicas, galvánicas se incrementarán. Se sentirá realmente alerta y gozoso. Se sentirá increíble. ¿No es esto grandioso? Esa es exactamente la solución. Usted quiere decírselo a alguien, quiere llevarlo a cabo ya. Se siente de maravilla. Usted podrá estar deprimido o cansado. Puede ser que se trate del final de una larga y pesada semana. Pero cuando llega una solución del superconsciente, es como si se conectara a una poderosísima fuente de energía. Estas son las tres maneras por las que usted podrá saber que se trata de una solución superconsciente. Y encontrará que mientras usted más practique estas metodologías, llevando calma a la mente, recurriendo a la soledad, fijando metas muy claras y específicas, figurándolas claramente y visualizándolas en la mente, y dirigiéndolas siempre hacia lo que quiere lograr. Mientras todo esto esté predispuesto, más pronto lo logrará. Y cuando se conecte a esta fuente de energía y posea absoluta confianza en que funcionará exactamente como lo desea, solamente tendrá que hacerse a un lado del camino, porque su vida empezará a caer en un patrón muy fácil y simple. Es una experiencia bella, muy bella. Y a lo largo de toda la historia, los grandes genios creativos, los grandes novelistas, artistas o músicos, han reportado este sentimiento de grandiosa emoción que obtienen de confiar plenamente en la mente superconsciente. Lo maravilloso es que usted puede tener casi cualquier cosa que pueda mentalmente visualizar con claridad. Así que no se limite. No limite sus sueños, sus metas o sus ambiciones. Sea muy claro. Sea muy específico. Dibújelo. Utilice la metodología de fijación de metas para obtener una idea absolutamente clara de lo que desea, y entonces crea absolutamente que cuando llegue el momento perfecto, lo que usted quiere o desea, vendrá. Un punto adicional que hay que mencionar es que cuando usted se fija una nueva meta, Sucede con frecuencia que debido a que hasta el momento lo que usted ha venido haciendo no era conducente hacia este nuevo objetivo, su vida se convierte en un torbellino y usted experimentará lo que parece ser retrocesos. Se enfrentará a grandes adversidades, a grandes decepciones. Pero más adelante, cuando en forma retrospectiva mire su vida, su pasado, y piense en todo lo malo que le ha ocurrido, en las dificultades que ha tenido, dirá: hombre, en realidad qué suerte que eso me haya pasado, porque si no, esta cosa buena no me hubiera sucedido después. Si una persona se fija una meta de ingresos, por ejemplo, y a las 2 semanas es despedido, y poco más adelante encuentra un nuevo empleo dentro del cual es capaz de realizar su meta de ingresos, al mirar hacia atrás dirá: ¡qué bueno que me sucedieron todas esas cosas! Porque si no hubiera salido del trabajo anterior, nunca habría llegado a ganar la cantidad de dinero que deseo. O también cuando alguien tiene una relación y la meta de ambas personas es que esa relación sea feliz y armoniosa, pero esta relación se rompe después, se conoce más adelante a la persona con la cual sí se puede tener una relación feliz y armoniosa. Hay que estar preparados para la adversidad, la lucha, el torbellino, cuando se fijan metas nuevas altamente positivas, porque muy a menudo la mente superconsciente le llevará a través de una serie de experiencias necesarias para llegar hasta donde usted desea ir. Y otro punto adicional es que si usted establece metas altas para sí mismo, necesita de preparación para lograrlas. Muy a menudo habrá toda una serie de pasos por los que tiene que pasar, una serie de pagos en términos de adversidades y lucha interna. Así que usted establece una meta alta para sí mismo y de repente se encuentra solamente ante problemas y más problemas. Pero si es persistente y sigue adelante, el día de mañana dirá: qué bueno que me sucedieron todas esas cosas, porque si no, no hubiera sido así. Yo no me habría desarrollado hasta el punto en el que estoy y nunca habría podido lograr mi meta. Así que tenga la mente abierta ante la adversidad. Dele la bienvenida y dígase a usted mismo: esta es una parte esencial e importante para que yo pueda lograr lo que deseo. A continuación resumiré algunas de las ideas claves de esta sesión. 1. Toda persona posee reservas no reveladas de creatividad, las cuales pueden ser dirigidas a voluntad para mejorar su vida inmediatamente. 2. Nosotros estamos sobre la plataforma de una grandiosa inteligencia, la mente superconsciente, que la usamos en forma aleatoria todo el tiempo. Podemos aprender a sintonizarnos con esta inteligencia a voluntad para el logro de nuestras metas. 3. La mente superconsciente es la fuente de toda creatividad. Responde a mandatos directos y autoritarios, y es la fuente de la motivación enfocada a las metas, en la forma de energía libre e ideas que nos llevan hacia nuestro objetivo. 4. La mente superconsciente es estimulada por visualizaciones, afirmaciones, música, por soñar despiertos y por los sonidos ambientales o el medio circundante natural. 5. El superconsciente funciona mejor en una atmósfera de fe y aceptación. Crece en capacidad conforme se cree en él y se utiliza. 6. El superconsciente funciona a nivel no consciente, haciendo que todas nuestras acciones y sus efectos adapten a un patrón congruente con nuestro autoconcepto. Automáticamente y continuamente el superconsciente resuelve todos los problemas en el camino hacia la meta. 7. La mente superconsciente tiene acceso a toda la información contenida dentro de la mente subconsciente y es capaz de discriminar entre la información válida y la no válida. También tiene acceso a la información externa, a las experiencias del individuo. Posee su propia computadora por separado, que le proporcionará la respuesta exacta en ese momento. Usted debe implementarla inmediatamente. 8. cualquier pensamiento que se tenga en la mente consciente continuamente, ya sea positivo o negativo, debe ser llevado a la realidad por la mente superconsciente. Esta es la razón por la cual es tan importante que usted mantenga su mente enfocada en lo que desea que suceda y no en lo que tiene miedo de que llegue a suceder. 9. Una solución superconsciente llegará a usted proveniente de tres fuentes diferentes. Primero, puede provenir de la intuición. Segundo, puede venir de otras personas que le proporcionarán la información, las ideas, las soluciones que usted requiere. O tercero, puede provenir de material escrito que a menudo llega hasta usted de la manera más inesperada. Esta es la razón por la cual es tan importante que una vez que usted ha turnado un problema a la mente superconsciente, mantenga la mente consciente muy abierta y alerta a la solución que está tratando de llegar hasta usted. 10. Usted podrá reconocer si se trata de una solución superconsciente porque se caracteriza por tres factores. El primero, será 100% completa. Responderá cada aspecto de la situación. En segundo lugar, será un destello cegador de lo obvio, simple, claro, lógico. Y usted probablemente se sentirá un poco tonto de no haberlo pensado antes. Y en tercer lugar, una solución superconsciente estará acompañada por una ráfaga de gozo y energía y de paz interior. Si usted pone juntas estas ideas acerca de su creatividad innata y de la mente superconsciente, podrá resolver sus problemas y lograr sus objetivos mucho más fácil y rápidamente de lo que alguna vez pensó que sería posible. Depende de usted revelar esta habilidad y emplearla regularmente. Este es el final de la cara número 10.